Gabriel, te llevas un muy buen resultado, pensando en el campeonato, por los puntos, creo que es muy bueno lo de hoy. Felicitaciones, Lezaeta. Gracias, Luciano, para vos, para toda la audiencia. La verdad que sí, contento, segundo en la general, nos llevamos puntos gordos como venimos a buscar y bueno, creo que debemos haber hecho una luz linda adelante en el torneo también. Bueno, contame algo de tu final, creo que se corrió de manera inteligente, ¿no? Sin arriesgar innecesariamente. Sí, yo me la tomé como una carrera diferente. Soy consciente de que termina la mía y recién vamos por la mitad. Uh-huh. Si bien el auto después de la quinta sexta vuelta se cayó mucho, empezó a ir mucho de trompa, el del Gaby también iba igual. Uh-huh. Pero bueno, vi que íbamos haciendo una luz con el resto y decidí por ahí, si bien no tuve ninguna posibilidad clara, decidí arrimar lo que más, terminar lo más cerca de él que se pueda y que la defina mi compañero. Bueno, si terminaste cerca, en menos de medio segundo, estaba abierta para la segunda final. Sí. Tenemos cerquita con Lu en los chicos, con diferencia en los chicos de atrás, así que bueno, le dejé una final linda a Miguel, que por suerte la pudo terminar bien. Quedamos segundo en la general, como te decía, y son puntos importantes para seguir sumando acá a fin de año. Seguro. Bueno, a seguir pensando en eso. Felicitaciones por este segundo lugar. Gracias. Le mando un saludo enorme a toda la gente que me da una mano, a todas las publicidades, a mi familia que me vino a acompañar, que me vino a ver, a Juanjo Cazú, a Pablo García, a Miguel Cancelaro, a todos los chicos que me dan una mano. Muchísimas gracias. Gabriel Lezaeta.